Esta propuesta es de Gaia, Sociedad Anónima, es con referencia a la ampliación de la planta de producción de bioinsumos de la localidad de Agua de Oro, acá en el departamento Colón, ahí en mis tierras van a estar ahí teniendo la posibilidad de incorporar este fondo de ayuda, ¿no? Que uh-huh. nace. Y para ello nos hemos comunicado con Javier, espero decir bien el apellido. A ver. Schenbeigraf, no sé, algo así. Hay que decirlo rápido. Perdón, Javier, soy muy torpe. ¿Cómo estás? Bienvenido a Ciudad del Campo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está Matías? ¿Cómo está? Lo dije Ramiro bien, Schenbeigraf. Bueno, un gusto saludarlos. Un gusto, un gusto. Un gusto. ¿Lo dije bien? No, pero no importa. No, Schenbeigraf, pero no hay ningún problema. Bueno, bastante muchísima. Cerca, negro, bastante bastarte, cerca. Bastante lejos. Quedamos cerca, sí. Bueno, Javier, buenas noticias ahí para Sierras Chicas. Así es, así es. Hemos aplicado a estos proyectos ya hace algunos meses. En verdad estaban aprobados y estábamos como muy ansiosos de que salieran. Sorprendidos también porque es la primera vez que el Estado, digamos, a través de un programa sale a apoyar ahí una actividad más de índole privada, digamos, pero bueno, un espaldarazo que las pymes y las mipymes necesitan, claro, para poder desarrollar las propuestas, digamos. En este caso, esta propuesta, ¿de qué se trata, Javier? ¿Podés comentarle a nuestra audiencia? Sí, cómo no, en verdad es una propuesta muy interesante y muy oportuna para esta época en que han subido por la guerra y por distintos motivos muchísimo los precios de los fertilizantes y de los fungicidas, plaguicidas y herbicidas, digamos. Entonces, uh-huh. casi todos estos productos tienen precios en dólares y mucho, o sea, suben cuando sube el dólar. Y además, los fertilizantes, digamos, bueno, también se producen en zonas que quedan afectadas por algunos conflictos bélicos y demás. Entonces, nada, ha quedado hoy el kilo, digamos, la tonelada de fertilizante granulado NPK, por así decirlo, uh-huh. o sea, nitrógeno, fósforo y potasio, hoy está como en $1,400 la tonelada. Eso da posibilidades a que, bueno, que se empiecen a producir, que es lo que hacemos nosotros, bioinsumos, que estos son principalmente fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, pero hechos con ingredientes naturales, muchos de ellos provenientes de residuos de alguna otra producción. Entonces muchas veces aprovechamos lo que queda en las carboneras cuando se vende el carbón, que es esa carbonilla, esa tierra. Sí. De carbón, o en las marmoleras, o en las zonas donde pican piedra, también esas harinas de roca. Bueno, usamos distintos ingredientes que van de distintos tipos de estiércoles, algunos mantillos para también captar en los mantillos la microbiología que hay en la naturaleza y poder volver a aplicárselo a la planta en un formato más de fertilizante. Bien. Este fondo destinado para ustedes vendría a contribuir al crecimiento de ya la producción que vienen realizando ustedes en Gaia. Exacto, sí, permite mejorar distintos procesos. Nosotros hacemos unos fertilizantes, o sea, hacemos unos fertilizantes sólidos, tipo compost, uh-huh. así. Que son maravillosos, los he probado en alguna oportunidad y son increíbles. Sí. Sí, ese es el Bokashi, que es un fertilizante de receta japonesa, que está lleno de microorganismos, ¿no? Eso hoy por hoy se vende así como tierra, digamos, ¿no? Como, sí. como si fuera compost, especial, súper especial, con más de 11 ingredientes. Pero, bueno, nosotros también en este proyecto queremos empezar a hacerlo en pellets, o en distintas formas para que sea más fácil trabajarlo en los campos. Bien. Y bueno, y algunas maquinarias porque hay mucho volumen, tanto en los metros cúbicos de sustratos o en los litros de fertilizantes fermentados que hacemos, finalmente son miles de litros o miles de kilos de un lado para otro y bueno, uno requiere máquina. Y un poco el proyecto vino a dar esta este espaldarazo para poder amplificar un poco la producción con el trabajo de las máquinas. El bioinsumo, este bioinsumo también nació para digamos, de alguna manera ayudar al sustento de las plantas de tabaco. Bueno, es que esto nació al principio. Sairi es una empresa de tabaco agroecológico, la única en el país y de las pocas en el mundo, que tiene su sede en Agua de Oro, su sede sobre todo de envasado, porque la producción viene de Salta. Allí trabajamos varios años desarrollando el cultivo sin químicos. El tabaco es uno de los cultivos que más agroquímicos y de gran toxicidad se usan. Entonces, nada, nadie nos creía en verdad que íbamos a lograrlo. Y hoy por hoy producimos tabaco en Salta sin ningún... Libre de químicos. Sin ningún residuo agroquímico. Y para eso tuvimos que desarrollar productos, conocer cómo era bien el cultivo, cómo era su nutrición, qué necesitaba, digamos, en cada momento. Y así también fue como diseñamos estos productos. Estos productos, para que tengan una idea, ustedes tienen suero de leche... tienen ceniza, como les contaba, tienen mantillos. Bueno, en fin, son productos hechos con ingredientes naturales y son productos súper naturales. Las plantas responden muy bien. Sí. Aumenta el peso, por ejemplo, de las plantas de tabaco. Después nosotros empezamos a trabajar con yerba mate, trabajamos también con papa, acá en Villa Dolores, en Colonia Carolla. Trabajamos con distintos cultivos, casi todos de producción de alimentos. Pero sí, nació así, nació buscándole un poco la vuelta al cultivo de tabaco para poder sacarlo orgánico. Qué bueno. Bueno, me alegro enormemente que hayan sido parte de estas buenas noticias que surgieron esta mañana con la firma de estos convenios y que se dé prontamente el crecimiento y además también importante esto que vos mencionabas al principio, la participación del Estado Nacional frente a emprendimientos locales o regionales, en este caso cuasi nacional, porque ya que la marca Sairi es una marca que está digamos a nivel nacional en el mercado, es sumamente necesaria la participación del Estado. Absolutamente, imagínate que de dar vuelta los compos con pala a mano, pasar a hacerlo con una volteadora, que es una máquina que se ocupa de andar, de caminar sola sobre una pila e ir mezclando, digamos, la tierra cuando todo eso se hacía pala, ¿no? ¿Te lo imaginaste entonces, alguna vez cuando, a eso? Cuando hoy se pone por ahí muchas veces en duda el rol del Estado, a mí no me queda ninguna duda cuál es pues fomentar proyectos de triple impacto, quiere decir que tenga un impacto económico real, positivo, pero también que a nivel social genere trabajo y trabajo de calidad, y que priorice el trabajo con las mujeres, por ejemplo. También, y a nivel ambiental que mejore el ambiente, que no solo porque haya otros productores que no usan químicos, sino que al usar estos químicos mejore el ambiente. Entonces, poder buscar estos triple impacto, que se llama, es un poco el motivo de este proyecto y el motivo de Gaia, que es la cooperativa donde hay un grupo de técnicos que desarrollamos estas actividades. Buenísimo, Negra. Muchísimas gracias, Javier, por esta buena noticia y por ser parte. Felicitaciones a todo el equipo en tu nombre. Y bueno, ya tendremos novedades de ustedes de cómo va impactando esta ayuda del Estado Nacional frente a un gran proyecto, a un necesario crecimiento de este empréstito local. Así es. Y bueno, han también participado otros, hay una biofábrica también de unos colegas ahí de Colonia Carolla. Sí, estuvimos hablando con Martín Piazzoni. Muy bien, bueno, muchas gracias y muchas gracias por darle publicidad a estas ayudas que realmente nos reconfortan en medio de tanta mala noticia. Ay, sí. Sí, la verdad, por eso también... Por eso hicimos lugar. Nosotros ahí, cuando venimos ahí medio dijimos, bueno, tengo que mostrar las buenas noticias porque si no... Estamos ahí, chao. Tal cual. Nos estamos alegramos fritos. Mucho por ustedes. Sí. Quisieron esperar, pero están llegando las buenas noticias. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, muchísimas gracias, estimado Javier. Muchas gracias a ustedes. Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra.